Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace exactamente 50 años, medio siglo atrás, el entonces Papa Pablo VI promulgaba, el 26 de marzo de 1967, una de las encíclicas más importantes de su autoría. Me refiero a la Populorum Progressio, por supuesto escrita en latín, pero que traducido a nuestro castellano básico quiere decir el desarrollo de los pueblos. La encíclica está dedicada a la cooperación entre los pueblos y al problema de los países en vías de desarrollo. Y en ese texto tan importante, que a nuestro modo de ver, y no solamente desde nuestra exclusiva óptica, tiene absoluta vigencia, el Papa denuncia que el desequilibrio entre países ricos y pobres se va agravando. Critica al neocolonialismo y afirma el derecho de todos los pueblos al bienestar. Además presenta una crítica al capitalismo y también al colectivismo marxista por entonces. Finalmente propone la creación de un fondo mundial para ayudar a los países en vías de desarrollo. Y entre otros conceptos, sostiene que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. Entre los conceptos más importantes, obviamente no vamos a desarrollar en este comentario editorial todo el contenido de la encíclica, que es muy extenso y muy profundo, por cierto, pero algunos párrafos importantes. Por ejemplo, en el preámbulo hace referencia al desarrollo de los pueblos y sostiene precisamente que el desarrollo de los pueblos, y muy especialmente el de aquellos que se esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia, que buscan una más amplia participación en los frutos de la civilización, una valoración más activa de sus cualidades humanas, que se orientan con decisión hacia el pleno desarrollo, es observado, decía el Papa Pablo VI, es observado por la Iglesia con atención. Más adelante, en otro de los párrafos importantísimos, que lleva por subtítulo Aspiraciones de los hombres, expresa que verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable, participar todavía más en las responsabilidades fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres, ser más instruidos, en una palabra, hacer conocer y tener más para hacer más, tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un gran número de ellos se ven condenados a vivir en condiciones que hacen ilusorio este legítimo deseo. Por otra parte, los pueblos llegados recientemente a la independencia nacional, recordemos que esto fue escrito hace 50 años, sienten la necesidad de añadir a esta libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las naciones. Otro de los capítulos que habla del desequilibrio creciente dice, aceptado lo dicho, se refiere a comentarios previos, es bien cierto que esta preparación es notoriamente insuficiente para enfrentarse con la dura realidad de la economía moderna. Dejada a sí misma, su mecanismo conduce el mundo hacia una agravación y no a una atenuación en la disparidad de los niveles de vida. Los pueblos ricos gozan de un rápido crecimiento, mientras que los pobres se desarrollan lentamente. El desequilibrio crece. Unos producen con exceso géneros alimenticios que faltan cruelmente a otros, y estos últimos ven que sus exportaciones se hacen inciertas. Y para concluir, me pareció importante seleccionar otro párrafo que lleva por título su ambivalencia. Y dice, el trabajo, sin duda ambivalente porque promete el dinero, la alegría y el poder, invita a los unos al egoísmo y a los otros a la revuelta. Desarrolla también la conciencia profesional, el sentido del deber y la caridad para con el prójimo. Más científico y mejor organizado, tiene el peligro de deshumanizar a quien lo realiza, convertido en siervo suyo, porque el trabajo no es humano si no permanece inteligente y libre. Juan 23 expresa esta encíclica Populorum Progressio, ha recordado la urgencia de restituir al trabajador su dignidad, haciéndole participar realmente de la labor común. Se debe tender a que la empresa se convierta en una comunidad de personas en las relaciones, en las funciones y en la situación de todo el personal. Pero el trabajo de los hombres, mucho más para el cristiano, tiene todavía la misión de colaborar en la creación del mundo sobrenatural, no terminado hasta que lleguemos todos juntos a constituir aquel hombre perfecto del que habla San Pablo. Profundo contenido el de la encíclica Populorum Progressio, emitida hace medio siglo, hace 50 años por el Papa Pablo VI, y que habría que leer y releer en los días que corren en la Argentina y el mundo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas y amigos, con el de hoy, programa número 325, hace exactamente 325 emisiones que les damos la bienvenida y las renovamos una vez más hoy a este programa que conducimos en el octavo año consecutivo, Liliana Mabel Carpensano, rubia, con los auriculares debidamente instalados, con anteojos para leer. Y bueno, estamos a horas nomás de un momento clave. Mañana, con las PASO, se comienza a delinear el futuro político, social y económico del país. Y en este sentido, las clases medias tienen un rol, se podría decir que central. Precisamente sobre este sector social, las clases medias, así en plural, vamos a hablar hoy en Desde la Gente, y para eso contamos con las voces de la psicóloga Mónica Arredondo, del politólogo Atilio Borón y del sociólogo Horacio González. Y las compañeras de la Comisión de Géneros del Instituto hoy hacen su aporte al programa con su habitual perspectiva, a la que hoy suman la literatura. Fichados, Crónicas de Amores Clandestinos, es un libro de ficción de Cristian Prieto en el que se cruzan historias que enlazan pasiones eróticas y militancias políticas. Y ya que no podemos hablar de política, Liliana, ¿qué tal si hablamos de poesía? No es mala idea, ¿no? Enseguida vamos a develarles el misterio. Ana Grondona, como siempre, aporta su interesante mirada sociológica. No sé de qué se podrá disfrazar hoy, que estamos de veda, pero como siempre, seguro nos va a sorprender. Siempre se puede hablar, por ejemplo, de los anillos de Saturno. Eso no pasa jamás de moda y sirve aún en tiempos de veda. Y Silvia Porritelli no va a tener problemas con la veda. Ella nos acerca la historia de la cooperativa Sabia Serrana, una entidad solidaria de la localidad bonaerense de Tandil. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. Bajo el convencimiento de que la mejor política social es la creación de empleos, el Gobierno Nacional, que asumió en el 2003, implementó diferentes programas y planes con el objetivo de generar trabajo genuino y mejorar la calidad de vida de personas o grupos en situación de vulnerabilidad social, a través de emprendimientos productivos de carácter asociativo. Estas políticas, intensamente promocionadas desde diferentes organismos, llevaron a que centenares de personas que trabajaban de manera informal o que habían perdido su empleo producto de la crisis generada por el neoliberalismo, encontraran una alternativa de inclusión laboral, como le ocurrió a Araceli Vespa, empleada administrativa que en 2001 quedó desempleada. Araceli, luego de incursionar sin suerte en diferentes emprendimientos, comenzó a participar del programa Pro Huerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Allí se encontró con otras mujeres que atravesaban su misma situación. Algunas tenían huerta, otras elaboraban conservas en forma hogareña y en su mayoría eran jefas de hogar. Unidas, estas mujeres tandilenses decidieron enfrentar la adversidad aportando las habilidades que cada una tenía, además de las ganas de trabajar. Yo hacía salsa de tomate, otra de las chicas hacían licores, otras mermeladas, otras zapallos en almíbar. La experiencia fue cuando de mi huerta hubo un excedente de zapallo en almíbar y yo no sabía hacer eso, así que lo propuse en el grupo y dije, se van a podrir los zapallos, así que una de las chicas dijo, yo pongo el azúcar, la otra sabía hacer el producto, otra puso la plata para comprar envases, y esa fue la primera experiencia. Y después de esa experiencia nos dimos cuenta que trabajar asociativamente nos gustaba. Pasamos del trabajo individual, casi de 6 meses, a un trabajo asociativo. Araceli Vespa es emprendedora, pero no en el sentido que el neoliberalismo le imprime a esta palabra, porque Araceli y sus compañeras emprenden, pero en conjunto y solidariamente. Por otro lado, las integrantes de la cooperativa de trabajo Sabia sostienen que para generar y sostener el proyecto asociativo fue fundamental el apoyo que recibieron del municipio de Tandil, que les cedió un espacio dentro de la sala comunitaria de elaboración de alimentos, y también el asesoramiento y la capacitación de los técnicos del INTA y la ayuda que les brindó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que aportó las maquinarias. Fui emprendedora de varios proyectos y fracasé en los otros. ¿Por qué? Porque trabajaba sola individualmente y porque no sabía. Cuando me junto con el grupo y al tener el apoyo de las instituciones que articularon, nosotros siempre lo decimos que fue positivo esa articulación, muy de gestionar, muy de emprender, ¿no? De ese grupo, pero sin el apoyo de esas instituciones hubiera sido imposible. Y si no se formaron otras es porque a veces la gente le cuesta mucho trabajar en forma cooperativa, asociativa, también eso, Para la puesta en marcha y para agregar valor a su producción, las cooperativistas realizaron diversos cursos de capacitación de elaboración, manipulación y conservación de alimentos, además de capacitarse en prácticas de envasado, higiene y salubridad. Asimismo, para darle sostenibilidad y proyección a su empresa asociativa, las emprendedoras participaron de talleres sobre procesos operativos en gestión de costos y estrategias de comercialización. Ir a hacer cursos. Te puedo decir que podemos llenar varias paredes llenas de certificados de asistencia a talleres, marketing. Tuvimos que aprender todo. Por eso no hemos podido mantener. No errarle en los costos, porque si no el emprendimiento se viene abajo. Todos los productos de la cooperativa tandilense comercializados bajo la marca Sabia Serrana son elaborados de manera artesanal, sin conservantes ni aditivos. Nosotros hacemos frutas en almíbar, zapallos en almíbar, por ejemplo, estamos haciendo en este momento, e higos en almíbar. Y hacemos 3 clases de licores, cremosos y el típico licor de limón. Y hacemos en la línea de lo salado y sin sal, hacemos una berenjena sin sal en escabeche, una berenjena con sal en escabeche y mermelada. Ubicada al sureste de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Tandil, quinta en importancia en ese distrito, cuenta con una población de más de 120.000 habitantes. Si bien se trata de un centro agrícola, ganadero e industrial destacado, la actividad turística tiene una incidencia importante dentro de la economía local. Además de su bello paisaje serrano, Tandil ofrece una amplia variedad de productos regionales de muy buena calidad. Atentas a este desarrollo turístico, las asociadas de Sabia Serrana intensifican su producción en los periodos de mayor afluencia de visitantes, como lo hicieron durante las últimas vacaciones de invierno. En Tandil hay mucho turista, eso nos benefició, que los regionales fueran de a poquito dando cuenta que la ciudad se estaba viniendo mucho turismo, entonces fue haciendo más pedidos. Son medios reacios los comerciantes a hacer pedidos con anticipación. Cuando tienen asegurado que Tandil está cubierta, las cabañas, los hoteles y demás, ahí hacen los pedidos, así que hemos estado a todo lo que da corriendo para cumplir con los regionales de Tandil y de alguna de la zona también. Con el paso de los años, los productos de Sabia Serrana fueron ganando cada vez más espacio y reconocimiento en tiendas regionales, comercios, ferias y eventos. Según las cooperativistas, para ellas fue muy importante la participación que tuvieron en ferias, mercados y eventos que organizaba el gobierno nacional, dado que allí los productores y emprendedores de todo el país podían dar a conocer y ofrecer sus productos de manera directa y a un precio justo, además de establecer nuevos canales de ventas. Otra de las patas importantes de nuestra cooperativa para comercializar siempre fue vender en ferias. Tuvimos en aproximadamente 2008 al 2015 300 ferias, invitados por instituciones o ir a esas ferias por nuestra cuenta. Las instituciones que nos invitaban eran INTA, fue el municipio en su momento, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo de la Nación. Fuimos a muchísimas ferias a Buenos Aires y también al Gran Buenos Aires. Hemos ido a Santa Fe, hemos ido a Córdoba, invitados por las instituciones. Y bueno, es una linda experiencia porque ahí pudimos hacer que ingrese dinero más allá de los comerciantes que le vendemos. Pero la última vez que fuimos a Buenos Aires fue el 4 de octubre del 2015 y a partir de ahí no hubo nunca más una invitación para participar en ninguna feria. Según Araceli, desde fines de 2015, estos espacios que funcionaban como lugares de encuentro e intercambio de experiencias y conocimientos, tanto entre los mismos productores como con los consumidores, fueron prácticamente desactivados por la actual gestión nacional. Aunque todavía se mantienen algunos de los programas de promoción de trabajo autogestionado, el gobierno macrista solo pone el acento en emprendimientos particulares, sin ningún tipo de articulación ni fuerza suficiente para competir y enfrentar a los grandes operadores del mercado. Están los programas, pero hay programas para lo asociativo y lo cooperativo, pero no para armar un proyecto de un año y medio, como acabo de escuchar a la gobernadora, que dijo que impulsar una cervecería al año y medio, un matrimonio, ya tenía empleados y demás. Sin capital, imposible hacer eso en la Argentina, donde sea. Con el apoyo de las instituciones, tampoco en un año y medio se logra eso. En forma cooperativa se logra con mucho trabajo, de poner y poner y poner horas, porque uno visualiza un objetivo hacia adelante y trabaja en pos de eso. Nosotros estuvimos muchísimo tiempo sin llevar un peso o mínimos pesos a nuestros bolsillos en el inicio. Como bien explicaba la cooperativista, para el desarrollo de emprendimientos vinculados a la generación de empleo productivo y sostenible, es importante contar con el acompañamiento y el fortalecimiento de redes colaborativas de asistencia, capacitación y trabajo, conformadas por el Estado y los emprendedores. Por otro lado, estas políticas deben ser acompañadas con propuestas financieras que le permitan a las iniciativas de la economía solidaria incorporar tecnología apropiada, buscar e implementar alternativas productivas, capacitarse en gestión, organización y mercados a fin de mejorar su competitividad e integración a las cadenas de valor. La conjunción de todas estas prácticas son las que pueden facilitar el despliegue de procesos sustentables y promover el desarrollo regional. Teníamos el aval como para poder vender, aunque fuera en otra provincia, porque la institución detrás del emprendedor le facilita, ¿no es cierto? Dicen, bueno, está en trámite por el municipio de su ciudad el Registro Nacional de Establecimiento. Pero los invitamos y íbamos con una nota del municipio diciendo eso. Nos podíamos mover en otras provincias. En el INTA Expone de Olivero Santa Fe, en el INTA Expone de Marco Juárez, en muchísimas ferias de Capital Federal, tuvimos ese aval para poder ir. Después eso, lamentablemente, se cortó todo. De cualquier manera, no vinimos abajo ni nos deprimimos ni nada, ¿eh? Al contrario, tendremos menos ventas, menos ingresos, pero bueno, seguimos con esto porque le hemos dedicado muchísimos años. A pesar de enfrentar un escenario totalmente diferente al de hace 2 años, como recién mencionaba Araceli Vespa, las cooperativistas no bajan los brazos, continúan gestionando las habilitaciones que les permiten acceder a mercados más amplios. Además, están terminando de pagar una camioneta 0 kilómetro para abaratar los gastos de traslados. Por otro lado, están proyectando, junto con otras organizaciones de la economía social, la conformación de una cooperativa de consumo solidario. Contentas por todo lo realizado luego de más de 10 años de trabajo asociativo, las emprendedoras cuentan con orgullo algunos de sus pequeños logros, como cuando un señor de Santa Fe las llamó para felicitarlas por su participación en una emisión del programa Cocineros Argentinos. El señor vio en el YouTube el video y nos felicitó y nos dijo que el zapallo en almíbar le había salido hermoso, riquísimo. ¿sí? Que nos felicitaba. Entonces vos fíjate, así de esas experiencias tenemos cantidad. Conservas, mermeladas, licores y frutos en almíbar son algunos de los productos que comercializan las emprendedoras cooperativistas bajo la marca Savia Serrana. Para informarse sobre la variedad de las delicias que ofrece la cooperativa de trabajo Savia, no hay más que visitar la página de Facebook Savia Serrana y para hacer pedidos y encargos se puede escribir a, tomen nota, Savia Serrana, así todo juntito, saviaserrana@hotmail.com. Pero si tienen la suerte de visitar la bella ciudad turística de Tandil, pueden darse una vueltita por la Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos, ubicada en la Avenida Colón 1112, Avenida Colón 1112, donde podrán ver y degustar los productos que fabrican los cooperativistas y también conocer otros emprendimientos locales que allí se llevan adelante. En este colectivo de mujeres dedicadas al rubro de la construcción, pueden ingresar a su página de Facebook, tomen nota por favor, Coop 20 de octubre, o bien escribir al correo electrónico coop2010ltda@outlook.com. Desde la gente. En el marco del ciclo Cuba Nuestra de Fidel y América, que se viene llevando a cabo los martes de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación, la semana próxima se exhibirá Todo Guantánamo es Nuestro, documental realizado por la agencia Resumen Latinoamericano sobre el impacto social de la base naval de Guantánamo en territorio cubano a través del testimonio de sus propios habitantes. El ciclo, auspiciado por la Embajada de Cuba en Argentina en el marco del 91 aniversario del natalicio de Fidel Castro Ruz, se cierra el martes 29 con Argentina, Buenos Aires, con comentarios de representantes de la Embajada de Cuba e invitados. Argentina, Buenos Aires es un documental de Roberto Chile, fotógrafo personal de Fidel y destacado documentalista cubano, acerca de la visita del comandante a Buenos Aires en el año 2003, en el que se grafica su estrecha relación con el pueblo argentino y su memorable discurso en la Facultad de Derecho de la UBA. Reiteramos, el ciclo de documentales Cuba Nuestra de Fidel y América va los martes de agosto a las 19 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Papá, mamá, escúchenme atentamente. Ya sé que los regalos están caros, pero eso no lo podemos negociar. El Día del Niño, yo quiero mi regalo. Así que, después de un intenso estudio de mercado, está claro que la promo más conveniente para ustedes es la de Credit Cop. Y sí, los chicos crecen y saben lo que nos conviene a todos. Fíjate, el jueves 17 y viernes 18 de agosto, con las tarjetas Credit Cop, tenés un 25% de ahorro sin tope de reintegro en librerías, jugueterías y los mejores comercios adheridos. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida el 17 y 18 de agosto de 2017, sin tope de reintegro. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Hoy, Liliana, no podemos hablar de política porque hay veda. En realidad sí podemos hablar de política con P mayúscula. ¿Y cómo no vamos a poder hablar de política? Lo que no podemos hacer es campaña por ningún candidato, cosa que, por otro lado, nunca hacemos. Bueno, la cuestión es que toda esta introducción viene a cuento de que no vamos a hablar de política, sino de poesía. Así es, Edgardo. Como sabés, desde el 15 de agosto, o sea, desde el martes que viene y hasta el 20... en el Centro Cultural de la Cooperación se llevará a cabo una actividad que ya va por su novena edición. Hablamos del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Una importantísima reunión anual, hay que subrayarlo, que ya se convirtió en un clásico y por la que pasa mucha y muy buena poesía representativa de las distintas tradiciones, no solo argentinas, sino también latinoamericanas. Y en estos 5 días hay actividades de todo tipo con la participación de actrices, actores, músicos, por supuesto poetas y poetisas de España, Paraguay, Cuba, Ecuador, Uruguay, Colombia y también de nuestro país, de Argentina, con fuerte presencia de autores de lo que mal llamamos interior del país. Y ahora, para que nos explique cómo se va a desarrollar el Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación, vamos a hablar con Carlos Saldazábal, coordinador del espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación. En este noveno festival nos encontramos con 7 poetas internacionales, muchos poetas argentinos, cantautores como Nahuel Porcel de Peralta, ese cantautor que, por ejemplo, musicalizó el poema Será Posible el Sur, de Jorge Bocanera, uh-huh. Un clásico que cantó Mercedes Sosa. Nos encontramos con un poeta colombiano como Felipe García Quintero, un extraordinario poeta colombiano. Y tenemos también a un poeta español como Javier Bozalongo. Tenemos una poeta paraguaya, Lía Colombino. Tenemos, bueno, como siempre, la diversidad poética está presente. Va a ser una edición que continúa la tradición de este festival, que se va instalando año a año en la ciudad de Buenos Aires y que siempre ha apuntado a la diversidad poética, mostrar que la poesía argentina, por ejemplo, no es simplemente lo que transcurre en grandes centros urbanos, sino que hay poetas, por ejemplo, ahora va a venir un poeta de Córdoba como Leandro Calle, viene un poeta de Misiones. Y además, el festival va a concluir en el Museo Etnográfico el sábado 19 y el domingo 20 con una editorial, con una feria de editoriales de poesía, donde se va a poder conseguir material que no es habitual encontrar en librerías, ¿no? Para venir a participar del festival, la entrada es libre y gratuita, simplemente acercarse a Corrientes 1543 a partir del martes 15 de agosto a las 19 horas. La apertura va a ser en la Sala Solidaridad hasta el viernes. Todo el desarrollo va a ser en el Centro Cultural y sábado y domingo en el Museo Etnográfico Moreno 350. El programa completo lo pueden encontrar en internet en 2 sitios. Uno es www.excéntrica.com.ar, que es la revista del espacio literario Juan L. Ortiz, o en el blog del festival, que es www.festivalpoesienelcentro.blogspot.com.ar. Cerramos el bloque con Poesía Hecha Canción, con Ropa Interior, un poema de Oliverio Girondo que musicalizó la mexicana Eugenia León y sus danzoneros Dimas. Todo era amor, amor, no había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor, no se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, amor a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor chorreado de amor que se alimenta de celos y ensaladas, amor con faltas de puntualidad y mala ortografía. Amor indeformable, amor desnudo, amor, amor que simplemente amor, amor, amor, amor, amor, amor. Amor. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Bueno, Edgardo, yo tengo una muy buena y esperada noticia, hay que decirlo que fue esperada, que ya está publicada en la página web de IDELCOP y dice: el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos impulsó a través del IDELCOP la creación del Instituto Universitario abocado al cooperativismo y la economía social. El decreto presidencial 420/17 confirmó la posibilidad de pensar una educación cooperativa, social y solidaria. El 14 de junio se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la autorización correspondiente al inicio del IUCOP, Instituto Universitario de la Cooperación, dando cuenta de la consistencia del proyecto y permitiendo anticipar el desarrollo de las funciones universitarias básicas con recursos humanos capacitados y una estructura de gestión académica y administrativa adecuada destinado a la educación del movimiento cooperativo y la economía social y solidaria. Este proyecto se fundamenta en la trayectoria institucional de nuestro espacio, junto con la necesidad de formación de los integrantes de las cooperativas, dirigentes, asociados, asociadas, trabajadores, trabajadores, todos de las organizaciones de la economía social y de grupos de poblaciones hasta hoy excluidos del acceso al nivel superior. ¿Qué tal? Indudablemente es una enorme noticia, ya un lo anuncio creo. De enorme importancia, porque significa que el movimiento cooperativo va a poder contar con su propio instituto para formación de cuadros a nivel gerencial, dirigencial, para el público en general, que se interese en una primera etapa de 6 años, en fundamentalmente 2 carreras de grado vinculadas con la actividad específicamente cooperativa. Por supuesto, al cabo de ese lapso, se harán las evaluaciones correspondientes y la aspiración, con posterioridad, es abrir el abanico, pero también podrán hacerse o dictarse carreras de posgrado, especializaciones, tecnicaturas, que son carreras intermedias, lo cual va a permitir proveer al movimiento cooperativo en todas sus ramas de profesionales calificados, no solamente en técnicas de administración, de gestión, sino imbuidos de los valores y principios de la cooperación. Así que festejamos este logro muy importante y a modo de anticipo podemos decir, o esperamos que en próximas ediciones, confirmemos que a partir del mes de marzo, o abril, tal vez del año 2018, comiencen ya a formalizarse las inscripciones y el dictado de estas 2 primeras carreras. Bueno, estaremos atentos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Seguimos en Desde la Gente, estamos con Ana Grondona en esta columna y en estos días de agosto tan oscuros, tan grises. ¿Cómo estás, Ana? Hola, bueno, sí, esa es una buena definición, días muy grises, días en que en la Argentina tuvimos que volver a hablar de la posibilidad de una desaparición forzada de una persona. En esta semana todos estuvimos muy choqueados alrededor de lo que estaba pasando con Santiago Maldonado, la imposibilidad de decir dónde estaba, y todas las reacciones que generó esto, tanto como respuesta política como respuesta de los medios. Y me parece que en esta semana escuchamos y vimos cosas muy graves. Me atrevería a profundizar la expresión, ¿no? De una gravedad inédita en los años democráticos en la Argentina, y creo de verdad que no exagero, porque como se dijo también por estas horas, sin duda hay un caso muy reciente de desaparición como el de Julio López, pero tuvo una respuesta y tuvo un modo de ser procesado por la sociedad muy distinta a lo que estábamos viendo en estas horas. Y a mí lo que me sorprende del caso, más allá de las puntualidades de lo que ocurrió, que se irá viendo, es cómo volvió a ser pensable y legitimable en la Argentina la desaparición de una persona. Puntualmente, en los noticieros, lo que vimos en toda la semana, fue que las noticias alrededor de qué ocurría con la búsqueda de Santiago Maldonado se daban al mismo tiempo que se refería a esta otra pseudo noticia, supuesta noticia, de estos grupos de mapuches en el sur que están reivindicando sus tierras, que se denominan resistencia ancestral mapuche, y lo digo con cierta duda porque no sé cuántos grupos hay, cómo se identifican. Se me ocurre que debe ser mucho más complejo de cómo nos llega, ¿no? Porque da la impresión de que se ha construido como un gran otro, en este caso los mapuches, que estarían ni más ni menos, según estas pseudo noticias de los noticieros, estarían avanzando en estrategias de lucha armada, y se llega a decir por estas horas que en la Argentina hay algo así como una guerrilla. Y me parece que casi que corresponde el silencio después de esa sentencia, porque la Argentina es un país que tiene en su haber 30.000 detenidos desaparecidos, cuyas desapariciones, cuyos secuestros, cuyas torturas, hay que entender cómo fueron posibles, no solamente cómo operó la Junta, cómo hizo operativo en sus regimientos, en sus distintos lugares, esa terrible masacre de este pueblo, sino que también hay que entender cómo fue posible que una sociedad tolerara que eso ocurriera en sus sótanos, en sus en sus cuarteles, en sus no sé, en sus escuelas abandonadas, hospitales. Exactamente, en sus hospitales, porque fue una maquinaria muy compleja la que se puso en marcha en la Argentina a partir del 76 para hacer todo lo que se hizo, y por supuesto esa maquinaria en realidad tiene antecedentes muy concretos antes del 76, porque había médicos involucrados, hubo jueces involucrados, hubo abogados involucrados, sacerdotes, parteras, qué sé yo, gente que no habló. Es decir, hay que pensar cómo en una sociedad ocurre que se desaparecen a 30.000 personas. Y la Argentina, yo creo que, a pesar de todo lo que avanzó en la última década alrededor de reivindicar la verdad y la justicia, sobre todo, nos debemos pensar como sociedad este tema en toda su profundidad. Y eso era justamente lo que se estaba haciendo con la figura de la complicidad civil. Y esa complicidad civil, sin dudas, también involucró a los medios masivos de comunicación y a cómo construyeron el problema de la violencia política en la Argentina. Eso es indudable para pensar lo que ocurrió en la Argentina con los 30.000 desaparecidos. Y que esa misma sociedad permita que actualmente, alrededor de la desaparición de un joven de 28 años, se construya como noticia en paralelo, que va para explicar lo que ocurre, la supuesta existencia de una guerrilla en la Argentina, cuando en realidad no tendríamos que aclararlo, pero eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún asidero esa afirmación, pero tiene una peligrosidad absoluta, porque lo que construye es grupos políticos por fuera de la ley que no reconocen la legitimidad del Estado. Eso es lo que están intentando construir. ¿Para qué? Para legitimar la posibilidad de que no se respeten las garantías legales básicas para actuar en relación a esas personas. Digamos, en esa noticia pasa como agua que la gendarmería, y esto no es un supuesto, es un hecho ratificado, la gendarmería entra al día siguiente del famoso corte de ruta en el sur, a donde viven estas comunidades, entra sin un orden judicial. Eso ya se sabe. Entonces, ¿y eso es tolerable en la Argentina? Me parece que estamos frente a un hecho muy grave, por eso celebro la reacción de distintos sectores, tanto virtual como de movilización, como fue en su momento la movilización popular frente al intento del 2x1 generalizado, porque me parece que una vez más lo que estamos viendo es que lo que se está reescribiendo con este gobierno neoconservador y neoliberal, lo que se está intentando reescribir es la historia para reescribir el presente. Y hay una continuidad pasmosa entre una cosa y la otra, y espero que estemos en condiciones de decir una vez más, en este país, el nunca más es efectivamente el modo en que queremos vivir en democracia. Una realidad muy dura, nos duele muchísimo todo esto, la verdad, nos duelen los 30.000 y nos duele esto, y nos duele la patria, y nos duele, bueno, muchas cosas, pero bueno, muchas gracias Ana, nos vemos la semana que viene, y seguimos con Desde la Gente. Hasta el próximo sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Acerca del oficio del actor. El ciclo comenzó durante 2016 con la participación de Cristina Vanegas, Oski Guzmán y Augusto Fernández. El próximo lunes, Alejandra Fleschner, actriz de gran trayectoria en teatro, cine y televisión, contará cómo fue haciendo suyo el oficio de la actuación desde su mirada y experiencia. Acerca del oficio del actor, actividad organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, se llevará a cabo el lunes a las 19 con entrada libre y gratuita en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El próximo miércoles se presenta el libro Educaciones y Pedagogías Críticas desde el Sur, Cartografías de la Educación Popular, de Marco Raúl Mejía. El autor es un reconocido pedagogo y docente colombiano que en este libro plantea una reflexión sobre las pedagogías críticas y revisita el enfoque de la educación popular para recuperar los aportes propios latinoamericanos en clave transformadora. Serán panelistas Silvia Almazán de SUTEBA, Diana López Cardona del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación y Anina Lois del Departamento de Comunicación del Centro Cultural y Gustavo Galli de la Fundación La Salle. Reiteramos entonces, presentación del libro Educaciones y Pedagogías Críticas desde el Sur de Marco Raúl Mejía el próximo miércoles a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Continuamos en Desde la Gente. Estamos entrando, como cada sábado, en Visión de Géneros. Hoy te queríamos contar la presentación que se realizó el pasado 4 de agosto en el Centro Cultural de la Presentación del libro que lleva el título de Fichados, Crónicas de Amores Clandestinos. Allí se hizo la presentación de este libro, que es de Cristian Prieto. El libro, según su autor, es un intento de reconstruir las memorias maricas. Así lo presentó Cristian a Fichados. Este libro además surge a partir de una investigación profunda en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPBA. Cristian trabaja además en el Archivo de la Memoria de La Plata. La presentación arrancó con la participación de Alba Rueda, que es una activista del colectivo LGBT y una referente además de este colectivo. Ella nos adentra en esta temática, en este libro, de la siguiente manera. Estas historias tienen como referencia los años 60, los años 70, los años 80, los 90 y los 2000 de nuestro contexto político y social. Cada una de ellas abre un aspecto fundamental para nosotras, las activistas. Yo voy a tomar la palabra en nombre de lo que es un espacio de organización social. Pero sobre esto me gustaría comentarles que abre la puerta a preguntas e interrogantes que no han sido contestados por parte del Estado. Tiene que ver con las políticas de memoria, de cómo se construye en un país la política de memoria y cómo justamente el aporte que hace Christian con el libro Fichados a esas políticas de memoria está vinculado a generar preguntas, interrogantes y ampliar la mirada de los vestigios con los que contamos los movimientos sociales para pensar nuestro propio recorrido político y social. Y esto tiene que ver con justamente las fichas de las DIPBA, de la División de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que registraba y perseguía a gays, lesbianas y trans, y justamente frente a estas situaciones creaba una lectura. Estamos escuchando fragmentos de la charla del pasado 4 de agosto en el marco de la presentación del libro Fichados, crónicas de amores clandestinos, que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación. El libro es de Cristian Prieto. Y el segundo testimonio son las palabras de Alejandro Moradelli. Él es escritor, es periodista, es colaborador del suplemento Soy, de Página 12, y él nos habla acerca de las resistencias de ese entonces. Habían nacido, en esas sombras, habían surgido determinadas resistencias que eran interesantes, porque al no haber lugares de encuentro que fuesen, aquellos que considerados saludables, como pues una discoteca, etcétera, se generaban nuevas comunidades alrededor, por ejemplo, de los baños de estación, que las famosas teteras, que tenían como era el lugar de privilegio para la sociabilidad gay. O sea, que eso era una particularidad dentro de la dictadura, porque sería exagerado decir que, aparte no sería real tampoco decir que la dictadura inauguró un espacio o un tiempo de represión específico contra la comunidad LGTBI, sino que se venía históricamente persiguiendo a gays, a travestis, a lesbianas, y durante los primeros años de la época de Alfonsín se siguió haciendo, ¿no es cierto? O sea que por eso también me interesa este libro, porque hace todo un recorrido que parte de los años 60 y llega, hasta el último, es 1980, o sea que no es la época de Alfonsín, pero no varió demasiado durante los primeros años de Alfonsín. Había un ministro del interior que se llamaba Trócoli, que tenía un hijo que era una loca muy conocida, y yo creo que también estaba obsesionado con su hijo gay, y a través de esa obsesión también con lo que era la comunidad y con lo que era la posibilidad de los gays de circular libremente, porque nos consideraban enfermos. Fichados, crónicas de amores clandestinos, es el libro que se presentó el pasado 4 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación. Estamos escuchando algunos fragmentos. A través de la ficcionalización de los archivos, Cristian Prieto, que es el autor del libro Fichados, construye tres personajes y tres historias que buscan ejemplificar la historia de persecución a personas por su orientación sexual en diferentes épocas históricas, antes de la sanción del edicto contravencional del año 1973, que criminalizó al colectivo hasta que fuera derogado en el año 2008. La última participante de esta presentación de este libro, Fichados, crónicas de amores clandestinos, fue Nati Menstrual. Ella es una artista integral, es escritora, es artista plástica, es diseñadora, es performer. Con las palabras de Nati queremos despedirnos de esta columna. Después enganchamos un tema musical de Lila Downs, pero ella lee un fragmento del libro que nos pareció justo para dar cierre a nuestra columna, y nos encontramos el sábado que viene. Escuchamos a Nati Menstrual y a continuación el tema musical de Lila Downs, Tengo miedo de quererte. Y desde la gente, por supuesto, sigue. Existen entre nosotros la hipocresía y la perversión. Existen entre nosotros y no solo son propiedad de los milicos ni de la policía, ¿no? O sea, uno se sube a un taxi y está ahí en el taxi, o en el colectivo, o en algún vecino o vecina tuya. O sea, me parece que lamentablemente somos humanos y esta lucha va a tener que ser para siempre. Yo no creo en un mundo donde salvo que explote y listo. Pero

Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y tengo que disculparme ante los oyentes y ante vos también, Liliana, solemnemente, porque voy a hacer una pequeña autorreferencia. Bueno. Pero más que nada por el tema. El mes pasado, en el mes de julio, en la segunda quincena, la edición de Acción publicó una columna que lleva mi autoría, mi firma, que se llama Valores Compartidos, y se refiere a los puntos de contacto que hay entre la doctrina cooperativa, la doctrina social de la Iglesia, y en particular dos encíclicas, de las cuales también tuve la oportunidad de hablar durante mi participación en la recientemente celebrada Semana Social, que organiza en Mar del Plata, año tras año, la Conferencia Episcopal Argentina. Y en este artículo hice hincapié justamente en los puntos de contacto, porque sería muy importante, y en este sentido la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, me ha encomendado la grata tarea de establecer los vínculos con distintas comunidades de fe, con la finalidad de establecer un intercambio, un diálogo interdoctrinario que permita precisamente identificar estas áreas temáticas, conceptuales y de compromiso social compartido. Una de las entrevistas que hemos mantenido, además de esa participación en la Semana Social a la que hice referencia y en la que mencioné, como dije anteriormente, dos encíclicas. Una, la Populorum Progressio, que ya cumplió 50 años y cuyo autor fue nada menos que el Papa Pablo VI. Y la más reciente, la Laudato Si, que es de la inspiración del Papa Francisco, el Papa argentino, que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, el hábitat común de todo lo que vive precisamente sobre la tierra. Y con esta misma finalidad de establecer vínculos que se traduzcan en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de la gente, para la inclusión social, mantuvimos una muy importante entrevista con el obispo de la Iglesia Evangélica Metodista, con la cual tenemos previsto, algo de esto comento en el artículo, una actividad conjunta en el transcurso de este segundo semestre del año. Síntesis, valores compartidos es algo sobre lo que nos parece importante que los cooperativistas, mutualistas y las diferentes comunidades de fe reflexionen. ¿Para qué? Para multiplicar el mensaje y la práctica de la solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Charla debate. Lo americano, popular y porteño en la producción artística audiovisual de Rodolfo Kusch. La actividad se desarrollará el próximo viernes a las 19 y la idea es proyectar el audiovisual Los Verdugos, de 1969, con el fin de analizar críticamente la propuesta estética y el lenguaje experimental de los puchometrajes realizados por Rodolfo Kusch, como corolario de su inquietante búsqueda por indagar sobre el arte americano y la cultura popular. Serán panelistas Juan Pablo Berg, Ignacio Soneira y Juan Pablo Pérez. Lo americano, popular y porteño en la producción artística audiovisual de Rodolfo Kusch, el próximo viernes a las 19 con entrada libre y gratuita en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Papá, mamá, escúchenme atentamente. Ya sé que los regalos están caros, pero eso no lo podemos negociar. El Día del Niño, yo quiero mi regalo. Así que, después de un intenso estudio de mercado, está claro que la promo más conveniente para ustedes es la de Credit Cop. Y sí, los chicos crecen y saben lo que nos conviene a todos. Fíjate, el jueves 17 y viernes 18 de agosto, con las tarjetas Credit Cop, tenés un 25% de ahorro sin tope de reintegro en librerías, jugueterías y los mejores comercios adheridos. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida el 17 y 18 de agosto de 2017. Sin tope de reintegro. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Desde la gente. Atilio Borón y Mónica Redondo presentaron días atrás en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Clases Medias Argentinas, modelo para armar, de Editorial Luxemburg. El trabajo es una compilación a cargo de ambos e incluye artículos y estudios de Ezequiel Adamowski, Sergio Morresi, Ezequiel Ipar, Ernesto Villanueva y de los propios Borón y Arredondo. El interesante trabajo aborda un tema complejo, el rol de las nuevas clases medias y los sectores populares y su comportamiento político errático en estos tiempos. Este fenómeno se observa claramente en Argentina, pero también en el resto del continente. Uno de los temas centrales que trata el libro es el carácter de este nuevo sujeto de clase media, que es un protagonista excluyente del avance de la oleada neoliberal que se vive en toda nuestra región. El sociólogo y politólogo Atilio Borón hizo hincapié en esta cuestión en la presentación del libro Clases Medias Argentinas, modelo para armar. Obviamente es un tema de una importancia enorme, ¿verdad? Siempre lo fue en la Argentina, ¿no? Todos sabemos el papel que las clases medias han cumplido en diferentes procesos políticos de la Argentina. Y también sabemos de la variabilidad de ese conglomerado. Por eso el libro, no por casualidad, habla en plural, clases medias, porque no hay una clase media, es todo un conjunto muy heteróclito, ¿verdad?, de sectores, de fracciones, de grupos con distinta conciencia, distinta orientación política, distintas formas de vida, incluso distintos niveles de ingreso, distintas ocupaciones. Y ese papel ha sido siempre muy importante, ha dado un gran debate en la sociología ya de la época clásica, ¿no es cierto? Esto nos obliga a pensar de que realmente estamos ante un fenómeno realmente muy significativo y que va a tener mucha proyección política en la Argentina del futuro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estos sectores que por la vía del consumo acceden a un cierto nivel, ¿no es cierto?, mínimo de adquisición de ciertos bienes muy importantes? ¿Qué pasa con la cabeza de esa gente? Y un poco en un diálogo que tuvimos hace poco, aquí, pero sobre todo en Rosario, con Frei Beto, la conclusión era de que, bueno, la creación de consumidores sin una educación política suficiente hace que esos consumidores finalmente voten como la clase media más reaccionaria, ¿no es cierto? Y eso me parece a mí que ha sido un elemento muy, muy importante. Hubo una creencia común a todas las experiencias progresistas en América Latina de que el boom de consumo iría a fortalecer a los gobiernos que impulsaron ese boom, que promovieron socialmente a millones de personas, sin pensar de que justamente tal vez ese acceso al consumo sin una batalla de ideas, como decía Fidel tantas veces, sin una batalla cultural, haría que esta gente pensara, ¿no es cierto?, de que bueno, ya somos clase media y ahora no tenemos que preocuparnos. Y además cayera en la ilusión de que ese logro que habían obtenido en aquellos años iba a ser irreversible, ¿verdad? Y ahora en la Argentina nos damos cuenta, o esos sectores se dan cuenta, con gran sufrimiento, y nos da una enorme pena a todos nosotros, darse cuenta de que aquellas conquistas que parecían intocables, intangibles, irreversibles, no lo son. En Argentina, en Brasil, imagínense, digo, nosotros muy mal acá, pero Brasil, las cosas que se están viendo ahora en Brasil, están derogando una legislación que retrocede la situación laboral de Brasil a la época previa a Vargas, en la década del 30. Hoy, exactamente. Y tienen en carpeta otra, que hasta ahora no pasó, pero que es la reforma previsional del régimen jubilatorio, que va a exigir para que una persona pueda jubilarse 49 años ininterrumpidos de aporte jubilatorio. Imagínense esto, en un país en donde, como decían algunos analistas, en un país donde tenemos sectores, regiones en Brasil en donde la esperanza de vida en el nordeste es 65 años, ¿verdad? A veces menos, quiere decir que un chico tiene que empezar a trabajar a los 15 años, 16 años, y mantenerse ininterrumpidamente durante 49 años, cosa que no existe, pero ni en Finlandia, ni en Suiza, ni en ningún país del mundo, con lo cual esto quiere decir simplemente, señores, la jubilación, una conquista de la época de Bismarck en Alemania, en finales del siglo XIX, desaparece ya barrida por esta contraofensiva neoconservadora en toda América Latina que tiende a, ¿no es cierto?, a destruir todas las conquistas sociales del último medio siglo. Y ahí, digamos, el tema de las clases medias, cómo se comportan aquellos que se creen ser clase media, es un dato de la mayor importancia. En los artículos de Clases Medias Argentinas, Modelo para Armar, el libro que publicó Ediciones Luxemburg, se aborda desde distintas perspectivas la problemática actual de las clases medias en la Argentina. Una problemática que se instaló en el centro del debate político y social con el sorprendente cambio que se produjo cuando la derecha ganó las presidenciales de 2015. Un cambio sorprendente porque es la primera vez en la historia argentina en que la derecha gana democráticamente y accede al gobierno por la vía electoral. La psicoanalista Mónica Redondo, compiladora del libro junto con Atilio Borón, explica por qué Modelo para Armar. Atilio habló de las clases medias y explicó muy bien por qué las clases medias y no clase media. Yo hablaría un poquito de por qué Modelos para Armar. La verdad que es un rompecabezas que está sin terminar. Nosotros aportamos algunas piezas para el rompecabezas. Yo creo que el día que este rompecabezas se pueda armar, no sé, la mitad de la revolución va a ser hecha, cosa que dudo mucho. Pero bueno, son modelos para armar, son piezas para armar un modelo. Son elementos, herramientas para armar un modelo para poder entender. Seguramente que se nos pifiaron un montón de piezas o algunas las pusimos mal y algunas están todavía sin elaborar, porque por suerte la Argentina es muy rica en la producción histórica, se está todo el tiempo produciendo historia. Para empezar, yo voy a trabajar dos temas. Uno es el tema del consumo, que lo adelantaste vos, y el otro es un tema ya más de mi especialidad, que para mí pertenecer a la clase media, además de consumir, el estilo de vida de clase media, tiene que ver con un ideal del yo en la conciencia del sujeto, llegar a un paraíso perdido una vez más, un paraíso infantil. Pero lo voy a empezar con una poesía que me acercó un compañero, Atilio, que dicen que es de Benedetti, y después no lo encontramos en Benedetti, pero que da cuenta un poco de esto que venimos hablando. Clase media, medio rica, medio culta, entre lo que cree ser y lo que es, media una distancia, medio grande. Desde el medio mira medio mal a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos y a los pobres. Si escucha un Hitler, medio le gusta, y si habla un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda, como todo le atrae a medias, analiza hasta la mitad todos los hechos, y medio confundida, sale a la calle con media cacerola. Entonces medio llega a importar a los que mandan, medio en las sombras. A veces, solo a veces, se da cuenta, medio tarde, de que la usaran de peón en un ajedrez que no comprende y que nunca la convierte en reina. Así, medio rabiosa, se lamenta, a medias, de ser el medio del que comen otros, a quienes no alcanza a entender ni medio. Mónica Redondo, después de esta acertada descripción en clave poética de nuestra clase media, se sumerge en un análisis que involucra a su especialidad, el psicoanálisis. ¿Por qué digo que pertenecer a la clase media da cuenta de un ideal y que es pregnante en el imaginario social? Es decir, que pertenece al imaginario social. Si uno accede a determinadas compras o pertenece a determinado o vive en determinado barrio, pertenece a esa clase social. Porque el ideal del yo se asocia a una época de nuestra vida muy llena de plena de ilusiones infantiles, de plenitud, y eso, de alguna manera, hay todo un sector que lo intenta replicar en los juegos sociales políticos, que intenta llegar a ese lugar una vez más, ser completo una vez más, poder acceder a esos juegos infantiles. Para mí es muy importante poder decirles esto porque yo creo que está en la base del discurso macrista. La venta, por un lado, vender esperanza, y por otro lado, poder llegar con un ideal, con la esperanza, con los sueños, con el equipo, con que todos gobernamos juntos, digamos, da idea de pertenencia y da idea de que se puede. Esto se puede, nos va para el orto, pero se puede. Vamos a poder, no sabemos cómo. Entonces, más allá de la posición en la estructura ocupacional de lo que puede ser una clase media o varias clases medias, como decía Tilio en distintos momentos, o de un relato que los sitúa a la clase media como sujeto de enunciación, los medios le hablan siempre a la clase media. ¿Se acuerdan de Neustadt? Que yo lo pongo en el libro cuando le hablaba a Doña Rosa, digamos, que para que Doña Rosa pudiera entender. Las clases medias pueden entenderse también como un conjunto de aspiraciones que, independientemente de la posibilidad de cumplirse, definen los horizontes de esfuerzos, las posibilidades de frustración, los horrores y las fobias que delimitan la ideal social que muchas familias rinden culto y de acuerdo al cual regulan su trabajo, su consumo, sus grupos de pertenencia y su relación con el Estado, que en general es muy conflictiva, la relación con el Estado. Porque de lo que se trata es que, y aquí viene Jaureche, que el conjunto de las clases medias suponen que por su propio esfuerzo llegan a determinados lugares, que digamos que no hay ninguna posibilidad de agradecimiento, o no digo de reconocimiento al Estado, porque el Estado es la universidad pública, el Estado es el hospital público, las escuelas, digamos, y eso no aparece para nada. Incluso muchos se llegan a enojar, eso decía Jaureche, se enojan con el país diciendo el país no nos merece, porque nosotros somos muy esforzados y hemos trabajado mucho para eso. Esa clase media que se enoja con el país porque el país no la merece es una de las muchas clases medias analizadas en el libro que se presentó recientemente en el Centro Cultural de la Cooperación. Y como bien se señala en el prólogo del texto Clases Medias Argentinas, modelo para armar, un acontecimiento como el triunfo electoral de la derecha en 2015 no podía dejar de estimular el interés por desentrañar las causas de este suceso. El impacto que puede tener sobre la vida económica, social y política de la Argentina y sus perspectivas de estabilización. En ese mismo prólogo se preguntan si Argentina está en presencia de una nueva era política. El desplazamiento político de las clases medias, dicen, reclama nuestra atención para tratar de dilucidar si es que finalmente ha aparecido en la Argentina una derecha política que sea a la vez genuina y eficaz representante de los intereses económicos dominantes y dotada de una inédita fortaleza electoral. La necesidad de desentrañar las raíces de este fenómeno político adquiere una inusual urgencia. De ahí la importancia que tiene el libro Clases Medias Argentinas, modelo para armar, ya que aporta valiosos elementos para encarar con mejores herramientas el análisis de este fenómeno. Horacio González, sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional, también participó de la presentación del libro que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación. Horacio González analiza ahora la cuestión arrancando con el rescate de Arturo Jaureche y su medio pelo en la sociedad argentina. Ni se puede dejar de lado a Jaureche en un aspecto muy importante, su medio pelo en la sociedad argentina, que es un libro de los años 60, que creo que lo llama Apuntes de una sociología nacional, está haciendo observaciones muy sagaces y hace de la clase media argentina un espacio de prestigio, un espacio de reconocimiento, por supuesto un espacio de luchas sociales, pero que no tiene una implantación fija en la historia. Es tan movediza que puede apoyar uno u otro de los movimientos políticos que tengan preponderancia en determinado momento de la historia. Por eso se dirige a la clase media de los años 60 y le invita a formar parte de un Frente Nacional. Y le indica al mismo tiempo cómo ser de clase media es una específica consumición de símbolos y signos que han sido inventados por las clases poseedoras. Y al mismo tiempo las clases académicas. Por ejemplo, cuántas veces soy citado en un libro, si el cuadro de mi abuelo está en algún panteón, si tengo panteón o no en la Recoleta, si la necrológica está hecha en el diario La Nación o en otro diario vulgar o en ningún diario, si tuve premios, si tengo un currículum absolutamente preparado de acuerdo a los cánones. Es decir, esas observaciones agudas se encuentran perfectamente analizadas, y no de un modo más elevado que el de Jauretche, en Pierre Bourdieu. Entonces, eso hay que decir, por lo menos, de un libro que la bibliografía argentina ha dejado de lado por muchas razones, porque Jauretche mismo percibió que había un horizonte de la sociología en la Argentina que se acababa de fundar unos 10 años antes, y que la sociología argentina no trataba los temas de la clase media de ese modo, historizado, que trataba de una clase media más abstracta. Y quiso disputar a un público lector que leía la sociología de aquel momento, que era la de Germani, y que sentía que era el público suyo, que se estaba pasando hacia el lado de la ciencia social más asentada, más universitaria. Por lo tanto, su libro se llama Apuntes de Sociología Nacional. Esa es la razón por la cual Jauretche entra en este debate. No por su modo de escribirse en una época que como si se hubiera esfumado ante nuestros ojos, sino porque su perspicacia lo hacía coincidir con lo que la sociología clásica del momento trataba, solo que él lo hacía con un lenguaje muy diferente, que no era el universitario. Él era un heredero de la gauchesca, trasladado a la época del imperialismo. Por eso me parece totalmente justo leer a Jauretche y el debate sobre el libro de Jauretche, que está a cargo de por lo menos tres de los artículos que sí tienen una orientación más académica, que están en este libro. Una orientación académica, diría, de alto nivel. Horacio González avanza en el comentario de varios de los artículos del libro. En este caso analiza el escrito del sociólogo e investigador del CONICET y del Centro Cultural de la Cooperación, Ezequiel Ipar. Es un artículo de si se lo puede describir de alguna manera rápida, es un artículo que problematiza teóricamente a la idea de clase media a través de una investigación que se llama empírica, que es una investigación de gran nivel, no es una investigación cualquiera, es una investigación de la cual él extrae resultados muy precisos en relación a que todas las clases, o la clase media en especial, se corta en relación a qué opina o qué se opina en términos de autoritarismo, en términos de sexualidad, en términos de gusto, en términos de consumo, y llega a porcentajes. Está un poco en la escuela de Germani, un poco, digo, porque es un artículo que excede con mucho la teorización que había hecho Germani sobre la transición a la democracia. Diría que es un artículo que ejemplifica muy bien en qué nivel está la Universidad Pública Argentina, haciendo esos artículos, que me parece que representan el nivel más exigente para tratar este tema. Pero más allá de la encuesta, la problematización que hace Ezequiel Ipar presupone que ya no se puede hablar más de un plano donde la situación de una clase social estaría directamente vinculada a un conjunto de intereses ya trazados. Eso ya no es parte de ninguna correspondencia. Ser miembro de una clase social reconocido por el propio miembro de la clase social o estudiado como tal por un tercero, por un investigador, ya no pertenece a un cuadro de intereses que le sean correspondientes en términos de una teoría que diga que la clase obrera le interesa un gran cambio social a su favor y una socialización de los bienes públicos o de los bienes privados, y que a la clase media le interesaría ciertas cuestiones de gusto, ciertas cuestiones de progreso, y que a la clase alta le interesa defender lo suyo. Si en términos generales eso es cierto, la problematización teórica que hace Ipar desacomoda totalmente estas copertenencias, y las desacomoda con un conjunto de formas de la conciencia, o sea, formas de lo que podríamos llamar la conciencia de consumo de símbolos, que es un tema que atraviesa todo el libro, y temas vinculados a creencias que las personas saben que tienen o que no saben que tienen. Sobre todo la creencia en cómo juzgar a los otros que serían supuestamente diferentes. Por ejemplo, matrimonio igualitario, homosexualidad, cuestión de género, autoridad y especialmente el prejuicio racial. Esa es una barrera divisoria tan fuerte que obliga a trastornar de alguna manera el esquema clasista que se heredó desde el marxismo, de la socialdemocracia. Es decir, que la idea de clase social es tan fuerte que con mucha más probabilidad sabremos qué piensa tal o clase social si identificamos antes qué lugar ocupa en el aparato de producción. El artículo de Ezequiel Ipar disloca la idea del aparato de producción y coloca un espectro de sentimientos íntimos o clandestinos o inconscientes, como querramos llamarlo, que estratifican de una forma asimétrica a las viejas clases sociales. Por lo tanto, una división esencial es quién es el otro. Si el otro es alguien diferente a mí, hay un sector, que acá está puesto en términos de porcentajes, de la clase media que se muestra totalmente adversa a cualquier tipo de convivencia. Esta fue una apretada síntesis de la interesantísima charla que tuvo lugar, como dijimos reiteradamente, en el Centro Cultural de la Cooperación, con motivo de la presentación del libro Clases Medias Argentinas, Modelo para Armar. Un trabajo muy recomendable que ayuda a entender muchas de las cuestiones y problemáticas políticas y sociales que hoy atraviesan a la sociedad argentina. Así es, Edgardo, pero vamos a tener que ir terminando porque se nos acaba el tiempo. Dejemos que sea entonces la psicóloga Mónica Redondo quien cierre hoy nuestro programa y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, atentos y expectantes. Nos vamos a comer las uñas por lo que suceda mañana. Muy atentos porque precisamente mañana, de algún modo, comienza a despejarse una de las preguntas que estuvo flotando a lo largo de todo este bloque sobre las clases medias argentinas. Y como suele decirse en estos casos, sepa el pueblo votar. Y será hasta la semana que viene. Chau. Cierro con, digo, porque yo estoy muy poética, digamos. Y porque además se van a sonreír, porque descubrí una cosa, y lo voy a compartir con ustedes. Lo que descubrí es esto. Yo cierro mi capítulo con un tango. A mí no me gusta el tango, pero esto me pareció un bombo. Ni siquiera sé cuál es, pero lo encontré, me gustó, lo escuché. Exponente de este siglo, expresión de este momento, su chatura es el estándar que circula en la Babel. Por adentro es un vacío, por afuera un monumento, retocado por la moda con un golpe de pincel, prototipo de mediocre, sin ideal ni sentimiento, y arrastrado por los vientos como un trozo de papel. Este es un tango de Homero Espósito. ¿Saben cómo se llama? Gato. Gato, este bicho es tu retrato. Gato, dibujado con carbón. Gato, del sombrero a los zapatos. Gato, se denuncia tu ambición.